Ya regresamos al viaje sonidero y ahora vamos con la sección lo que dijeron los ancestros, y vamos a tener unos audios especiales de lo que se dijo, una entrevista que hacen en De Raíz Luna a una integrante de o habitante del pueblo de Cherán, que es una practica la medicina tradicional. Y bueno, da unas palabras muy emotivas y que contagian de verdad, y bueno, van a escucharlas. Entonces son retomadas de el programa de Raíz Luna. Gracias. Pues nuestro objetivo está muy claro, sí, ver un futuro mejor. Nuestros hijos, yo lo digo en el mensaje, nuestros hijos también merecen vivir bien. ¿Qué dejaremos a nuestros hijos si nosotros no damos la cara? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué va a pasar si nosotros no damos la cara, si nosotros no cuidamos este mundo? Porque me parece que en el fondo es lo que ustedes están planteando. ¿Qué nos va a pasar? Pues seguirá esta destrucción como la hemos venido viviendo, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. Entonces, nosotros como mujeres nos han inculcado, los mimishitis, los sabios, nuestros abuelos, nos han inculcado que debemos de tener 5 cosas presentes. Sí, que es la astronomía, la gastronomía, la música, nuestra lengua y lo que es la medicina. Tú, Adelaida, además eres médico tradicional. En este sentido, ¿cómo hacer para que suceda de alguna forma curar al mundo? Curar este mundo violento en estos tiempos tan violentos. México no la está pasando muy bien en ese sentido. ¿Cómo curar al mundo? Tú que le sabes además a esa otra parte de conocimiento ancestral. Pues yo creo que ese es nuestro reto como médicos. Los médicos tenemos obligaciones de estar viendo precisamente por la gente, ¿sí? Esta es una misión que un médico debe de cumplir, porque un médico debe de estar viendo el daño que se está causando, las emociones de cómo se está viviendo en comunidad, y intervenir, ayudar a nuestra gente. Esa es la misión que tenemos los médicos. Y en ese sentido, Adelaida, me parece importante preguntarte y decirte, ¿Cómo se integra la comunidad? ¿Cómo integrar a una comunidad en un, digamos, en una lucha conjunta, en un solo objetivo? ¿Cómo se le hace? Porque de repente vemos a una sociedad como la nuestra, la mexicana, que todo mundo anda por su lado, unos para allá y otros para acá. ¿Cómo se le hace para juntar a la gente? Pues yo creo que esto lo traemos de sangre, sí. Esto lo traemos de sangre porque allí en Cherán, ahora que sucedió lo de nuestro movimiento, no hubo necesidad de que estuviéramos tocando puertas, ¿sí? Sentíamos, y a través de ese sentimiento que teníamos, surge en el momento. Ahí nadie estuvo poniéndose de acuerdo a qué horas, cómo le vamos a hacer, cuándo le vamos a hacer. Se llegó el momento, la iniciativa fue de las mujeres, unas mujeres más valientes, puedo decir, que yo, porque ellas son las que vivían en la parte del Calvario y ellas fueron las que enfrentaron a estos criminales. Entonces, para pronto truenan los cohetes, suenan las campanas, algo está sucediendo, ¿no? Algo está pasando. Ese algo casi ya lo estábamos presintiendo, porque todos estábamos sufriendo por lo que estaba pasando en nuestra comunidad. Para ese momento aún no habían matado a nadie, o aún no habían desaparecido, secuestrado a nadie. Estamos hablando de 13 personas, 13 vidas indígenas, purépechas, que ahora o están muertos o están secuestrados. ¿Qué tiene que suceder, Adelaida, para que una sociedad pueda de alguna forma decir ya basta, como lo han hecho ustedes? Lo que pasa es que ya habían visto personas desaparecidas, y eso era lo que el pueblo sabía. El pueblo tiene esa facilidad de organización o de que nos damos cuenta qué es lo que está pasando en nuestra comunidad. Entonces sí lo sabía el pueblo, y el pueblo ya estaba sentido por la desaparición de los compañeros.

y sin odio vive el pueblo digno de Chera. Jujuchas es páspera, era tintan, ya min torecha, casandar cheran jeranapuecha, mar cuentan era chicuechan, cachón vikingón, cajucha iswinga pinta, kimboktat kericha, iztunarista chesan, cayis wingati torecha no andachero. Mil hachas no podrán y me alzo con mis ramas, alas de esperanza y dignidad, mil balas no entrarán, mi tronco corazón resistirá y florecerán mis garras de cantar a las aves y a las nubes y la la fuerza y belleza de Cherán. La fuerza y la belleza, la visión y el coraje de la lucha del pueblo de Cherán. Ya regresamos al viaje sonidero y vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que le hace Mardonio en el programa de Raíz Luna y a Adelaida, un habitante del pueblo de Cherán en Resistencia. Regresamos, esto es el viaje sonidero. Pues realmente nosotros los indígenas somos creyentes de nuestra cosmovisión. Tenemos una cosmovisión y somos creyentes de rituales, somos creyentes del sol, somos creyentes de la luna, de las estrellas, del aire, del agua, ¿sí? Nosotros, para nosotros esos son nuestros dioses, la verdad. Esos son nuestros dioses y son en ellos en los que sí creemos, que si hace viento para este lado algo va a suceder. Decía mi abuelo, no te preocupes por lo que esté sucediendo ya en otro lado porque te vas a acabar. Preocúpate por lo que veas hasta donde llegue la mirada de tus ojos. Y así es. ¿Hasta dónde llega la mirada de tus ojos, Adelaide? Ahorita sí llegan muy lejos, ¿sí? ¿Hasta dónde? Bueno, ahora sí, más bien quiero ver un paraíso. Más bien quiero ver un paraíso y para allá ven mis ojos. Purishana pech, caporecha, para cuchar wingapin, para cuchar ses jaspan, para cuchar parakpini, para cuchar sapich, ses urahuan. Y eso, Adelaida, Cucué, Rivera, ¿qué quiso decir? ¿Qué quiere decir? Un mensaje a todas las mujeres y más a las indígenas, que le echemos ganas para limpiar nuestra tierra, nuestro mundo, nuestra comunidad. Pues me despido con tu sentimiento, con tus lágrimas. Gracias por visitarnos. Tlaskamati, Pampatitech Pachaloco, Panito, Chen y Tocan de Raíz Luna. Muchas gracias, Adelaida. Me despido con esas lágrimas de fuerza, de valor. Gracias por habernos acompañado aquí en esta casa, que es tu casa, que se llama De Raíz Luna. Esas fueron las palabras muy conmovedoras de lo que está pasando en Cherán. Y bueno, desde aquí, fuerza y resistencia y solidaridad con todos esos pueblos que se están levantando y que se están organizando en contra de los malos gobiernos. Libertad para Cherán. Vamos con la siguiente sección, ya esperada en su segunda emisión, que es la segunda parte del Festival Rototom Sound Splash 2012, que se llevó a cabo ahí en el país español. Y tenemos varios audios, tenemos varias cosas que comentarles. Y bueno, vamos a empezar con algo de música. O empezamos platicando acerca del Rototom. Díganos qué les gustó del Rototom, si lo escucharon, si saben del Rototom. ¿Qué saben del Rototom? Díganos también, porque igual ustedes saben más que nosotros y pueden compartirlo. Entonces, algo de la presentación de Congos en el Festival Internacional Rototom. Viaje sonidero.